¿Cómo le va Lili, Liliana Díez, en el espacio de política? Buenos días, compañera, al aire de Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿cómo estás, gato? Bien, buen día. Por ahí la intro capaz que Acá. Levantamos un poco. Yo te escuché, vamos a levantar un poco porque tenemos una atrás de la otra, así no se puede seguir. Nos tienen como cachetada Sí, de loco tremendo, este presidente, ¿no? Por favor, por favor. Decir que tan bonito ese espacio de poesía, qué lindo que es, me gusta. Ah, bueno, gracias, gracias. Hay que darle las gracias a la señorita Brits que nos da esto que comparte, que baja un poco la presión, ¿viste? El arte baja la presión. Sí, un poco charlar hoy sobre lo que más temprano estuviste hablando de la universidad y en línea ahí con la literatura se me ocurrió empezar contando y rescatando algo que planteaba Borges. Y Borges decía que hay dos formas de considerar los libros, como sagrados o como guías. Ah, Decía mira. Borges, los libros son guías, los libros no dicen todo. Entonces rescata un poco los diálogos de Platón, rescata un tratado publicado por Aristóteles, en donde dice Aristóteles, mi tratado fue publicado y no fue publicado. Lo que estaba queriendo decir con eso es que en los libros no se puede tocar un tema por completo. Entonces Borges dice, el libro es una guía para poder seguir debatiendo un tema, para poder hablar sobre algo, es un punto de partida, ¿no? Y Borges también rescata otro tipo muy importante del pensamiento, que es Pitágoras, que dice que nunca escribió, porque las letras lo hacían esclavo. Entonces Pitágoras decía, yo quiero que el pensamiento siga vivo y poder seguir innovando a partir de un tema que, decía Pitágoras, el maestro dijo, en vez de maestro escribió, no, pero no está, eso no lo dijo, sí, eso lo dijo. Eso permitía un debate, ¿no? Que podía dar lugar a pensar, a debatir y a innovar, a seguir creando conocimiento. Mira. Y esto lo traigo porque me pareció interesante, porque eso es lo que pasa dentro de una universidad. Adentro de una universidad se plantea un programa, adentro de una materia, por supuesto, la que quieran tomar, cual sea, ¿no? Artística, de ciencias políticas, derecho, economía. El docente lleva una serie de textos, de bibliografías que propone con la intencionalidad del conocimiento hablado y debatido. Eso es lo que pasa dentro de una universidad que hoy las universidades públicas están en crisis, ¿no? No se habla de las privadas, pero creería y me arriesgo a decirte que estoy segura que también, porque la universidad privada se pagará, pero los gastos por inflación recaen sobre los estudiantes. Y lo que estaría pasando con las universidades estatales o nacionales es que su presupuesto está recortado, como bien contaste vos más temprano, que es el más bajo desde 1997. Y eso quiere decir que lo que es bajo es la asignación de recursos para enfrentar los gastos. Es decir, los gastos que tienen las universidades son mucho más elevados que los recursos que se le han asignado. Y podemos pensar, dirá alguna persona, ¿no? Bueno, que racionalicen los gastos, que sean más austeros. Bueno, eso implica recortes. Y esos recortes no tienen otra cosa que ver que con esto que traje, que decía Borges, ¿no? Que es menos espacio de construcción de conocimiento. Cuando en una facultad se propone una actividad de extensión universitaria o salidas a campo, dependiendo de las carreras, pasantías, viajes, ¿qué quiere decir estos viajes? Intercambios que hacen estudiantes con otras universidades, viajar a hacer un cuatrimestre a otro país, docentes que viajan a cursar, a perfeccionarse, es poder seguir habitando espacios en los que hay una bibliografía, hay un libro, hay pensadores que dejaron guías para que ese sea el punto de partida de la construcción de nuevos conocimientos. Y que es un poco lo que nos pasa hoy, ¿no? Todo lo que nos rodea no siempre existió. es parte de la evolución como sociedad humana, ¿no? Como colectivo. Poder estar charlando hoy por teléfono con la radio y compartiendo este espacio es parte de la evolución y eso ha hecho que, o ha partido, digamos, de espacios de conocimiento que ya daban un punto de partida. Si el teléfono no existió siempre, sino que fue evolucionando gracias a esto, ¿no? Por lo tanto, a mí me, como egresada, yo no pertenezco a la universidad en términos laborales, pero sí egresada, me tiene muy, muy preocupada porque lo que se está poniendo en juego es algo muy importante, que es el espacio de pensamiento, el espacio de razonamiento, de debate y de creación, de nuevas categorías de pensamiento, sean sociales, sean médicas, yo me imagino, ¿no? Los laboratorios, en la facultad. La Facultad de Odontología, por ejemplo, que participó de la convocatoria que se hizo de la marcha, no sé, esterilizar sus instrumentos, comprar equipamiento, es terrible, ¿no? Lo que se pone en riesgo y que muchos ignoramos porque por ahí no, uno no está o ya egresaste o ya, pero bueno, yo creo que pensar a la universidad como parte de la creadora, como parte creadora de muchas cosas que nos pasan a diario y que las disfrutamos también, ¿no? Así que bueno. Lili, también hay muchos aspectos. Puede ser que no te haya cortado la idea con esto, pero no solamente pasa en la UNCU, en el CCT, que es el CONICET, va, aquí en Mendoza, también tuvieron que, les sacaron gente que se dedicaba al mantenimiento del espacio. Limpieza, luz, no sé, el agua, que es tiempo de calidad que le quitan al investigador, que se va a tener que él dedicar a hacer lo que hacían esas otras personas. No sé, qué sé, limpiar el baño, por ejemplo. Que yo no lo estoy con esto, yo no estoy denostando ese trabajo, sino que el recorte del presupuesto también va por ese lado. Si vos, Lili, tenés que dar clases en la universidad y tenés que usar tu tiempo para pensar una clase, leer un texto y tenés que dejar ese tiempo para tener tu espacio limpio, eso también afecta a la calidad de la educación. No, totalmente de acuerdo, sí. En CONICET, aparte de lo que vos decís de que se ha despedido gente que se ocupa del mantenimiento, se han despedido investigadores. O sea, se ha dejado sin trabajo investigadores que coordinaban áreas capaz que hace más de 15 años y que eran importantes porque esto es también un poco lo que rescataba sobre algunos dichos de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, que tenía que ver con, perdón que me haga este lío, pero retomo un poquito el hilo de lo que el lunes pasado charlamos en la columna, que era el despido del trabajador público nacional. Se despide con el criterio de despedir la gente que está fácil, o sea, contratados, no importa lo que esté haciendo, en aras de una supuesta efectividad del Estado, ¿no? En esto, en el área educativa, en el área de investigación, está pasando lo mismo. Yo, primero se echa a los que están contratados. Después se puede discutir, bueno, pero ¿por qué está contratado hace 15 años? Bueno, no importa. Pero la persona cumplió una función importante, que puede ser llevar adelante un equipo de investigación o, como vos decías bien, mantener los espacios limpios. Esto tiene que ver también con un nivelar para abajo. Es decir, si yo estoy de acuerdo con decir que una persona que está trabajando en una universidad, que se limpie su espacio de trabajo, yo estoy nivelando para abajo, porque para producir conocimiento hace falta tiempo, y tiempo de calidad que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, a eso le vamos a sumar siempre la pata de humanizar este tipo de conflictos que tiene que ver con las personas que se quedan sin trabajo. No solamente reducís la calidad de trabajo del que se quedó, el docente que tiene que ir a limpiar su aula para recibir a los estudiantes, sino que aparte hay personas que se quedan sin laburo. Y por otro lado también, la posibilidad de ir a una institución educativa tiene un encuentro con espacios distintos. No es lo mismo estar en tu casa estudiando dependiendo las casas, dependiendo las realidades, que estar en un espacio universitario, en donde la posibilidad de ofrecer, y estoy hablando de espacio físico también, este aula grande, esta luminosidad, o dependiendo de la carrera, el espacio de investigación, qué sé yo, estoy pensando en un laboratorio, en ingeniería, áreas donde se fabrican cuestiones, donde se prueban materiales. Eso es muy importante, porque a vos lo que te da la posibilidad como estudiante es, o a tus hijos, si van a la universidad, poder conocer, poder encontrar que hay otras formas, que hay otros mundos posibles, y hacia eso poder caminar como una forma de evolución, ¿no? Por eso me da mucha tristeza y mucha pena que mucha gente esté, digamos, convalidando este ajuste universitario desde una plena ignorancia acerca de lo que está pasando en la universidad. Y con esto retomo lo que iba a decir, que es un poco la postura de la rectora en algunos, básicamente yo lo leí en la nota de prensa de del rectorado, ¿no? Que plantea una salida más institucional, ir hacia el Pacto de Mayo, que la educación forme parte del Pacto de Mayo, etcétera. Yo lo que puedo reflexionar es que el presidente ya se expidió, ya dijo que las universidades públicas le han hecho mucho daño a la sociedad, que hay espacios de adoctrinamiento, con esa palabra digo, ¿no? Que sería parte de una columna aparte, digamos. Estas salidas institucionales o este deseo de una salida institucional sería muy hermoso, pero es imposible con un presidente que ya lo dijo. Dijo inclusive en la campaña que no le parece correcto que existan las universidades públicas, que si una facultad quiere seguir funcionando, que se autofinancie y de vuelta con esto, ¿no? El trabajador, el investigador, en estos casos el docente, no solamente tiene que hacerse cargo de su trabajo, de poder compartir y crear espacios críticos de debate a partir de lo que ha estudiado, sino que encima es culpabilizado, acusado de algo que no es. Yo coincido con Coan cuando dice que no es la mayoría, y yo soy testigo de eso. Yo egresé de la Facultad de Ciencias Políticas y lo que me pasó en todas las materias fue una puesta en escena de lo que venía diciendo, ¿no? Bibliografía muy variada y la posibilidad de poder adoptar tu pensamiento crítico y debatirlo con el docente. Y que el docente te transmite la necesidad de argumentar tu pensamiento y tu criterio, de ampliar la mirada, ¿no? No hay bajo ningún punto de vista espacios universitarios, un espacio de cátedra en donde se dé este fenómeno del adoctrinamiento, bajo ningún punto de vista. Entonces, donde vos tenés un presidente que está diciendo que la universidad le causó daño social, es imposible ir a pedirle que ponga o agregue o considere la educación pública. O sea, te está diciendo que no. Y te lo está haciendo saber con el presupuesto, que si igual, al igual que una provincia, al igual que un municipio, el presupuesto, digamos que es la herramienta en la que se plasma la política pública, la idea, ¿no? Por acción u omisión. Es decir, no renovar el presupuesto es una política pública, un posicionamiento político respecto a la educación. No le interesa. Y esto es un problema no para el que va a estudiar a la facultad solamente, para todas y todos. Porque si vos tenés un hijo que después se enferma o vos mismo te enfermás, esos médicos que te atienden no salieron de un repollo, salieron de la facultad. Entonces, hoy, por ejemplo, que asistimos a la aparición de enfermedades, lo que pasó en la pandemia de COVID lo dejó más que claro, ¿no? O los brotes como el dengue. Necesitas profesionales que estén sabiendo cuestiones de estas, ¿no? La formación docente, los espacios de debate político, las nuevas categorías por las cuales pensar la política, eso que nos pasa. ¿Qué me importa a mí, la facultad? Bueno, a vos te llega una boleta de luz triplicada y podés tener la chance de construir herramientas políticas que te ayuden a pensar que sí te afecta la política en todo sentido, ¿no? Así que bueno, reflexionar un poco sobre esta situación, que es que estamos frente a un gobierno que ya dejó en claro su postura, muy clara, sin lugar a dudas, porque la verdad que no lo dijeron, el presidente no se expresó ambiguamente, ¿no? Lo hizo muy clarito. ¿Y cuál va a ser la postura de la Universidad Nacional de Cuyo? Un poco que yo creo, desde la red consideramos que sería imperioso sumarse a al plan de lucha de todas las universidades nacionales, ¿no? La UBA, la Universidad Nacional de Rosario, bueno, la de Comahue Cuyo entró en secesión de pagos. Un poco también se hablaba de que hay muchas universidades más nuevas, creadas, que corren mucho más peligro porque hay universidades que alquilan su edificio. Y también está instalado esto de que hay demasiadas universidades. Bueno, porque es mejor, mientras más espacios haya para ir a encontrarse con esta posibilidad del pensamiento, del debate, de la creación, de la innovación, de la experimentación, es mejor para todas y todos. Así que bueno, es re preocupante, muy, muy preocupante. Sí, y para tener en cuenta también esto que estás tirando a la mesa, los pronunciamientos, ¿no? Una rectora como la que está hoy comandando la UNCU y que, de acuerdo a lo que le dice el gobernador, se ha pronunciado a favor de este Pacto de Mayo. Esto fue es un pronunciamiento total y absolutamente político, con el afán de a ver si el presidente se conmueve con la Universidad Nacional de Cuyo y le larga unos mangos más. Eso es lo que hay que leer de fondo, detrás de este pronunciamiento, ¿no? Creo que No, va por ahí, total, por ahí. total. El tema es que es como un poco humillante, ¿no? Ir a arrodillarte al verdugo es terrible, porque es como ir a, pasémoslo a un vínculo social cualquiera. Si yo voy a un almacén y el almacenero me trata mal, yo no vuelvo más. No voy de vuelta rogándole que me trate bien, que me diga que sí. Esa es la postura también, que yo lo veo desde afuera, lo repito como egresada, ¿no? Lo veo a distancia y la verdad que me parece horrible. Pero sin embargo, sospecho que la rectora puede estar representando un núcleo de pensamiento, sea de docentes, de algunas facultades, que piensen en esto. Pero de repente, si vos sos docente de una universidad pública, no podés estar en contra de la universidad pública, porque sería una tensión. Estas tensiones existen, un poco el lunes pasado lo planteé. Me parece que también el camino por ahí puede ser interesante exponer estas tensiones, ¿no? De decir, la tensión, ¿cuál es? Esa contradicción entre lo que sucede en la realidad y lo que estoy haciendo. O sea, lo que yo pienso que se puede hacer en tensión y en contradicción al punto de una imposibilidad fáctica. Es imposible que vayan. No me puedo imaginar qué puede llegar a ser. Milei en el pacto supuesto de mayo, que por otro lado tiene unas enunciaciones idílicas, pero no tiene acciones concretas, ¿no? Básicamente, supongamos que diga, bueno, sí, lo voy a ingresar como anhelo por la educación pública. Bueno, pero de ahí a la parte práctica, ¿cuáles van a ser las acciones concretas que van a hacer que vos logres ese objetivo? Claro. No sé cuál es la idea de Milei o del presidente y del gobierno en general sobre qué hacer con la universidad pública. Yo creo que es lo que ya lo dije recién y lo repito, yo creo que ya fue muy claro él. Sí, lo El dijo presidente dijo que claramente, que las huele universidades, todo, que huele sí, todo, lo que dijo. huele todo, que somos todos adoctrinados, que nos hicieron mal a la cabeza. Entonces yo pienso, si yo fuera miembro digo, de esta, o la rectora o su núcleo más duro, te están diciendo que vos tenés el cerebro lavado. No puedo comprender cuál es el hilo de Ariadna entre la acción, la realidad y aquello que uno propone hacer, ¿no? Entonces, bueno, después por otro lado también rescato, porque también lo planteé el lunes pasado, perdón, mirá, el año pasado, nada que ver, el lunes pasado sobre Esto esta responde también, hay una culpabilidad. sensación acá. Recordemos, estamos hablando con Liliana Díez de Politólogas en Red, una columna que ahora tenemos todos los lunes, esto para decirle a la audiencia. Y con respecto a esto que dijiste, No voy a abrir tema, pero es para que, como para acotar lo que acabas de decir en tanto el tiempo. Una semana con Javier Milei son 2 años en cualquier otro momento en la Argentina, más o menos. Totalmente. Igual juega con las ansiedades, porque estas cosas de, bueno, el pacto de mayo, ok, vamos a mayo, parece, me hace acordar a Macri y el segundo semestre. Uno camina hacia un futuro que no llega, ¿no? Pero bueno, lo que quería rescatar un poco también, que lo planteamos el lunes pasado respecto a lo que pasa con el trabajador despedido, que se lo culpabiliza, pero al mismo tiempo se lo carga con la responsabilidad de salir a defender el empleo público, el ANSES y demás. Lo mismo pasa con los docentes universitarios. Hay un textual ahí en la nota periodística, esta que sacó periodística o nota de prensa que sacó el propio rectorado, donde la rectora también carga sobre la espalda de los docentes y de las facultades la responsabilidad de comunicación asertiva. Es decir, si tu clase es buena, ocúpate que la gente se entere. Es una locura, porque para variar, que el presupuesto es muy malo, los docentes están muy mal pagos. Entonces, este presidente que admira tanto a Estados Unidos, que haga una comparativa de lo que gana un docente universitario en Estados Unidos y lo que se gana acá. Para variar, le cargas cada vez más las tintas a los docentes con responsabilidades que no corresponde, ¿no? Porque vos podés mostrar lo que en tu clase se hace, pero ese es el rol de cuando uno va egresando, ¿no? De salir a mostrar, bueno, yo entro a trabajar a este lugar y cumplo esta función, porque soy egresada de la universidad y aprendí esto. Ese es un punto. Lo mismo sucede con la educación pública a nivel provincial, que sería la primaria y la secundaria. Tener presente que la escuela cada vez tiene mayores responsabilidades que se espera que la escuela, que la maestra le enseñe a leer, le enseñe a escribir, que dé la ESI, que hable de cada vez más responsabilidades. Ahora los consumos problemáticos, el problema del celular, el problema de la violencia. Yo digo, podrían acompañar un poco con los derechos laborales, ¿no? Que asisten también a los docentes. En este caso, los universitarios que cada vez ganan menos. Tal cual, sí. Se abren mil hilos para desarrollar y como bien referiste, Ariadna y el hilo de Ariadna, no sé si nos va a llevar al Minotauro esto o dónde, no sé a dónde vamos a terminar, pero lo que sí me parece que la única respuesta, una y otra vez, es el colectivo. Es la unión de pareceres, la unión de pensamientos distintos incluso, pero que no va a haber otra forma de dar vuelta a esta tortilla que nos está, la verdad que el aval que está teniendo este presidente y donde una sociedad que no se da, no se toma el minuto para pensar qué es lo que está pasando, porque son amenazas tras amenazas tras amenazas, y venimos de sociedades que creen en el debate, que creen en la discusión, que creen en el diálogo, y de repente ahora tenemos un dictador tapado, escondido, digamos, un lobo en piel de cordero o un dictador en piel de democracia. No sé si hago bien en hacer esta metáfora, pero. ¿Cómo haces si no? La única manera es el colectivo, no creo que haya otra solución. Sí, totalmente. Hay un filósofo que está acá en Argentina, que es Rocco Carbone, que sí habla un poco de cómo el fascismo y las mafias comparten un método, ¿no? Que es este dualismo en el discurso y en el pensamiento. Imponer dualismos para obtener triunfo. Por ejemplo, un binomio sería universidad pública, universidad pública. Sí, universidad pública, no. No hay por qué ponerlo en esos términos, ¿no? Porque entonces en medio de los debates sociales nos encontramos con esta discusión que no tiene ningún sentido porque debería estar zanjada. La universidad pública es una política de Estado prácticamente ya, que desde la década del 40 viene funcionando, que es una ley que escrita, si no me equivoco, allá por la presidencia de Irigoyen. O sea, es algo que ya debería estar recontra sabido, que es importante. Y por otro lado, también pensar lo que pasa un poco con la gente que tal vez apoye este tipo de expresiones, que es, mira, si la universidad pública cerrara, a vos no te va a resolver la vida. O sea, la gente creerá que cerrar la universidad porque eso lo mantenemos con nuestros impuestos. Sí, bueno, a vos no te van a bajar los impuestos ni te van a bajar los servicios si la universidad cierra. Todo lo contrario. Cada vez tenés menos espacio de pensamiento, cada vez tenés menos espacios de lucha y, como vos bien dijiste, menos espacio de encuentro social, que es hoy lo más importante, hoy y siempre. Esta cuestión de encontrarse para construir el conocimiento, para debatir las ideas. Y el tema también de traerlo a Borges con esto que decía, porque me despertó esta sensación de creer que el autoaprendizaje es posible, ¿no? Vos podés leer un libro y podés comprenderlo, pero si le haces preguntas al libro no te contesta. Es un objeto inanimado, ¿no? Entonces, yo soy fanática de la lectura, al extremo, me encanta. Yo me podría pasar horas, pero hay un punto en el que digo, necesito hablar con alguien y decirlo. Así fueran las redes o así fuera en un espacio universitario, que es muchísimo mejor. Entonces, en las universidades, a medida que se avanza en una carrera, los espacios de las facultades han avanzado mucho en cosas muy ricas, como los proyectos de extensión universitaria, que es nutrirse mutuamente entre asociaciones civiles, entre organizaciones de las más diversas y la propia universidad con sus docentes y con sus estudiantes. Es muy importante que siga existiendo, tenemos que bancar que estén abiertas las puertas y que sea cada vez mejor el presupuesto. ¿Para qué? Para que haya más carreras, más aulas, más becas, ¿no? Eso me parece muy importante. Tenemos que bancar esa parada porque nos va a beneficiar sí o sí a todas y a todos, y si cierra, no te va a mejorar la calidad de vida, Tal cual. querido amigo. Tal cual, No tal cual. nos va a mejorar. No, tal cual, tal cual. Bueno, Lili, te agradecemos mucho la comunicación y estos espacios que hacen bien para llevarse un cuestionamiento encima. Muchas gracias y bueno, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y seguimos pensando estos temas que nos encanta en la red de politólogas, que estuvimos presentes en la marcha, así y seguiremos estando en la lucha por la universidad. Bueno, Un abrazo. espera, me están diciendo que, no. Ah, Bueno. ¿qué? No, me decían que llegaba un mensaje, pero para leer Señal. después. Ah, bueno. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y te escuchamos o a vos o a alguna compañera el lunes que viene. Perfecto, nos vemos el lunes.